Bueno, más o menos, teniendo en cuenta el tiempo en que se está acampando en Puerta del Sol, ustedes se organizaron acá en el mismo momento, tardaron unos días, ¿hace cuánto que están acá? Bueno, empecé a escuchar en los lugares donde yo me muevo, donde yo trabajo, aquí en Buenos Aires, me empezaron a decir, uy, qué quilombo que se está montando en España con él. Ah, qué quilombo, yo no tenía ni idea porque ni sigo la prensa ni nada. Me metí en internet, empecé a ver el movimiento que había, y de casualidad como encontré una noticia de que en Buenos Aires, en la embajada, se habían reunido un grupo de españoles. Y nada, ya jueves no me dio tiempo de laburo, el viernes tampoco, pero el sábado vine a la asamblea y nada, me encontré con un grupo de españoles que de repente, sin haber estado muy metido ni en temas de política, ni en temas de partidos, ni en asamblea ni nada, estaban diciendo que, bueno, pues estaban hartos ya de todo y que ya estaba bien, que teníamos totalmente el derecho de exigir que hagan con nuestros impuestos, con nuestra vida y con todo lo que nosotros necesitamos, ¿no? ¿Consideran que este factor de la movilización y la militancia de gente tan joven como se está viendo hoy en Puerta del Sol es un factor nuevo en la política española o quizá las políticas que hasta el día de hoy se han venido aplicando más que incentivar la militancia política juvenil la han estado deteniendo? Por supuesto, yo creo que deteniendo al 90% por lo menos, porque tanto de lo que se habla como cómo se habla y tal, yo me he sentido muy alejada de la política española, porque tanto en el Congreso de Diputados como en los medios parece que solo veía peleas entre partidos y disputas por... y que realmente no estamos viendo que discutían los problemas reales. En cambio, he venido a una asamblea de gente que no no militábamos ni nada parecido, o algunos sí, pero bueno, que en general somos gente ciudadana y punto. Que hablábamos más de política y mucho más de las cosas importantes que de lo que había escuchado a políticos que deberían hacerlo. Con lo cual es un movimiento que es te suma rápido porque no hay nada que carece de ello. ¿Y cuáles son los principales puntos que se tratan acá en la asamblea local? Bueno, realmente trabajamos puntos muy diversos, porque al ser también un movimiento que ha surgido como muy, quizá de manera espontánea, no había unos puntos, lo que pasa que a partir de las asambleas han empezado a elaborar como manifiestos y puntos en común y que queremos que cambien en base a diferentes diferentes cosas, ¿no? Diferentes lugares, tanto de política como de sociedad, como de internacional. También, no la gran mayoría, pero bueno, muchos temas de los que hablamos en las asambleas y todos son también a nivel de organización. Porque, bueno, esto se ha dado así, somos la mayoría, aunque también hay representación de argentinos, la mayoría somos españoles, que no nos conocíamos de nada, somos completos desconocidos, entonces de repente vernos en esta situación que es linda y tal, pero tiene toda esa dificultad, ¿no? De repente poner de acuerdo a tanta gente, que no todos tenemos experiencia, yo me incluyo, no todos tenemos experiencia en movimientos, en movilizaciones, pues movimiento social, movimientos juveniles, ¿no? Lo intentamos hacer siempre un poco a imagen de lo que se está haciendo en España. Nos estamos intentando estructurar, nos están llegando informaciones y hay gente que se dedica a recopilar toda esa información de cómo se están organizando en otros países, sobre todo en España, pero también en otros países. Y bueno, y en base a eso nosotros también intentamos hacer la nuestra. Si aceptamos el manifiesto de que viene de Madrid y que viene de Barcelona y de las ciudades españolas, nosotros de alguna manera tenemos la responsabilidad también de adaptarlo a que pueda ser escuchado y pueda ser también aceptado aquí en Argentina. ¿La información la reciben directamente de los grandes medios de España o lo consultan directamente con gente que está allá? Utilizamos básicamente comunicación entre nosotros, entre el mismo movimiento y siempre por medios, pues, nuevas tecnologías, ¿no? A través de internet, redes sociales, páginas web. También seguimos utilizando medios tradicionales como el boca a boca o bueno, sobre todo el boca a boca, el teléfono y tal. O sea, seguimos en contacto de muchas maneras. Bueno, y en referencia a las elecciones del último domingo, ¿cómo capitalizamos el acampe de Puerta del Sol y todas las demandas sociales en una elección? Bueno, aquí es un punto bastante complicado, porque de lo que intentamos subir con este movimiento es el bipartidismo que hasta ahora ha estado en España durante toda la política, básicamente desde que se salió del régimen dictatorial y se estableció un poco la democracia, fue bipartidista, o sea, totalmente. Con lo cual el hecho no está en quién esté gobernando, sino que el que gobierne cumpla lo que te está diciendo para que lo vote. O sea, si él te hace un programa electoral, te lo cumpla. Cada uno va a hacer una lectura pues más a favor de los pensamientos de uno, va a intentar sacarle provecho a la situación, ¿no? Los objetivos del movimiento y tal no eran en ningún caso electorales. Bueno, se ha demostrado en que casi ha sido indiferente a la fecha de las elecciones la acampada, y el movimiento continúa una vez han terminado las elecciones. Queremos una política justa, unos políticos al servicio de los ciudadanos y no al revés, independientemente de quién gobierne, aunque todos tengamos opiniones, por supuesto, y todos preferamos una línea política que otra, pero todos estamos de acuerdo en que, independientemente de quién gobierne, el político esté siempre al servicio del ciudadano y sirviendo al ciudadano que le ha dado el voto y no al revés. ¿Cómo ven ustedes que la derecha, a partir del partido de Rajoy, haya querido capitalizar todas las manifestaciones que se están dando en Puerta del Sol? Sí, lo está intentando, pero no podrá, porque estoy seguro de que la línea de este movimiento está muy alejado de los principios con los que se rige el Partido Popular. Lo va a intentar, relacionar este movimiento pues con el descontento de los ciudadanos a las políticas del Partido Socialista durante estos últimos años, junto con una crisis internacional, una serie de medidas que han sido muy impopulares, pues como recortes en gasto público, prolongar la edad de las jubilaciones, esas cifras, ¿no?, del paro, y claro, ante eso uno tiene que protestar y tiene que decir basta. ¿Consideran entonces que este es un momento social, político, histórico en España donde se deben establecer los cimientos para un profundo cambio? Hay que seguir peleando por los principios de uno, por lo que uno cree justo. No sé si llamarlo principio. O sea, sí que debería ser el principio de un movimiento que intente y que luche de una manera más organizada por conseguir ciertos objetivos. Yo creo personalmente que estamos un poco lejos en España de un cambio radical en las estructuras, en las leyes, aunque sea más asequibles, pero en materia de ley electoral y tal. ¿Cuántos años hace que están acá en Argentina y qué es lo que lo movilizó a venir a nuestro país? Bueno, yo personalmente llevo 8 meses, y bueno, me movilizó el que tengo familia aquí viviendo, el que había una crisis en España, yo soy licenciada en psicología y sabía que me iba a tocar seguir trabajando de trabajo transitorio de universitaria como camarera o cualquier cosa. Yo fui un poco pensar, bueno, para trabajar de camarera allí, igual que siempre, me voy a Buenos Aires, estudio también formación en psicología, que también la hay muy buena. Y bueno, sigo trabajando en el mío. Cuando las cosas estén más tranquilas ya volveré. Pero ahora me he planteado volver ya, porque se está movilizando la gente y quiero estar ahí con ellos. Bueno, ya se sabe que somos la generación más preparada de la historia de España y la que menos oportunidades tiene. O sea, hay muchísimos licenciados como yo que están trabajando de cualquier otra cosa. Que puede estar bien o no, pero estás preparado para otra, ¿no? Y quieres trabajar de ello. Y hay trabajo suficiente para todos, porque se están reportando, o sea, yo tengo amigas y amigos trabajando en servicios sociales, que están de trabajo hasta arriba porque no contratan a nadie, porque echan a gente, y es como, no puede ser. O sea, y que encima todo ese dinero nuestro que se tendría que estar dedicando a ayudarnos a nosotros se está dedicando a salvar a las corporaciones de la crisis que nos han metido ellos, ¿no? Hasta los bancos, como... Bueno, el sistema capitalista es así, lo que podría ser un gran cambio. porque, bueno, puede ser el sistema que sea, pero el que manda es el que está abajo, el gobierno está porque nosotros lo montamos, ¿no? El inicio de los gobiernos es así, se organiza un gobierno, un comité de sabios, lo que tuvieras para que el pueblo pueda estar bien siempre y responda a las necesidades. No lo está haciendo, por lo cual es hora de decirle que lo haga.